Escuchas la radio comunitaria y diversa del oriente de la ciudad. Yo soy Radio Faro. Transmitimos desde la fábrica de artes y oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo. Iztapalapa, Ciudad de México. Yo soy bailarina. Yo soy comerciante. Yo soy ilustradora. Yo soy joyero. Radio Faro. Yo soy mecánico. Yo soy gestor cultural. Yo soy creativa. Yo soy una artista. Somos diversidad en resistencia. Programación apta para todo público. Radio Faro FM. Atención. Las opiniones vertidas en el siguiente archivo de audio son responsabilidad de quien las emite. Radio Faro FM. Las Mil Puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Ixtapaluca. Las Mil Puertas. Hola a todos los radioescuchas de este programa. Hoy comenzamos una nueva era. Yo soy Orlando y junto con Evan hablaremos de diferentes temas que creemos importantes para los jóvenes. Comenzaremos con la arquitectura y nuestro invitado es de Argentina. Así es, Orlando. Creo que si te pones a pensar, desde donde quiera que vayamos, incluso cuando estamos en casa, nos rodeamos de esta. Todo está diseñado y construido por la arquitectura. Hay edificios demasiado grandes, incluso si miras al cielo, no verás el final. Hay otros demasiado pequeños. Pero, ¿qué hay detrás de esto? Efectivamente, Evan, como podemos observar alrededor, cientos de edificios son construidos. De entre ellos, nuestro hogar es un ejemplo de arquitectura. Por ello, estaremos platicando de este tema. Vamos a escuchar la canción de los Arctic Monkeys, que se llama 505, y regresamos. Las Mil Puertas. Not shy of a spark. Las mil puertas. Se necesita inteligencia y debes tener la imaginación para construir edificios, casas, etcétera, de diferentes tamaños y formas. Hay estructuras medianas, grandes y chicas. Hoy, en La Belleza del Arte, hablaremos de la arquitectura. Puede ser todo el lugar donde se pueda meter una persona, como los museos, las escuelas y hasta tu propia casa, como en la mía, que hay muchas ventanas, son construcciones grandes o pequeñas. La arquitectura es el arte de los edificios. Los trabajan con ladrillos, cementos y otros materiales. Además, son de diferentes formas, por ejemplo, cuadrados, circulares, etc. Y otros parecen coliseos. Es un arte el cual se basa en la creatividad y la técnica que define su belleza y significado, ya sea en beneficio humano o estético. Es un conjunto de pasos que dan como resultado una grandiosa estructura. El proceso es el diseñar, construir y proyectar o dar a conocer una gran obra, y así se construye edificaciones en forma de arte. Es el arte en la cual se basa en la construcción y elaboración de edificios y objetos. Edificios que tienen formas raras o tienen un solo color, el color que tú quieras. Hacer arquitectura es una habilidad, saber qué se hace y qué plan hay que seguir para crear monumentos de distintos tipos. Diariamente la vemos en nuestro hogar, ha evolucionado con el paso del tiempo y la tecnología. Hoy ya hay arquitectura moderna sostenible. Unas tienen plantas hacia arriba y también abajo. Hay muchos modelos. Hay construcciones chicas, grandes y hay muchas formas, cuadradas, circulares o hasta de pantalón. Hoy en La Belleza del Arte hablamos de la arquitectura. Esta es nuestra séptima entrega. Los esperamos en la siguiente para seguir hablando de las bellas artes. Y toca la fotografía. En esta cápsula participamos Luis Hernández en el guión y el semillero creativo de Radio en Ixtapaluca en las ideas. Agradecemos al Imrit por las facilidades. Estamos en todas las redes como Semillero Creativo Ixtapaluca. Las mil puertas. Estamos de regreso. Acabamos de escuchar la canción 505 de los Arctic Monkeys. Al igual que ustedes, nosotros estamos ansiosos por conocer a nuestro invitado. Invitado que nos habla de la arquitectura. Nuestro invitado es de Argentina. Él se llama Daniel y firma como Huracán Arg. Conoceremos cómo empezó en el mundo de la arquitectura. ¡Comenzamos! Las llaves. Bienvenido, Daniel. Estamos muy contentos de que nos hayas podido acompañar, aunque sea a través de una videollamada. Nos gustaría saber para ti qué es la arquitectura. ¿Cómo andan, chicos? Evan, Orlando, mucho gusto. Daniel Müller, desde acá, desde Argentina, arquitecto de profesión. Un placer hablar con ustedes, un placer enorme. Para mí la arquitectura hoy, primero es mi forma de vivir, es mi sustento, primero es mi sustento material. O sea, yo formo una familia con mi compañera, tengo dos hijos, y la arquitectura primero, aunque parezca crudo, nos da de comer, y después me da la posibilidad de hacer algo que amo muchísimo, muchísimo, que hoy día para mí es construir. Yo, dentro de las ramas de la arquitectura, que pueden ser el diseño y demás, hoy mi profesión está centrada en construir edificios y demás, acá en la ciudad de Buenos Aires principalmente, así que hoy cubre casi, diría, el 90% de mi vida pasa por la pasión de construir edificios y de formar equipos de gente. ¡Wow! ¡Qué padre que tu pasión sea la arquitectura y que te dediques a ello! Tenemos muchas preguntas y queremos inspirarnos. Platícanos, por favor, ¿cuál es tu mayor logro en la arquitectura? ¿Mi mayor logro en la arquitectura? ¡Qué buena pregunta! Yo les voy a contar un sueño que yo tenía. Yo nunca soñé con ser arquitecto. Yo nunca, ni mi papá es arquitecto, ni nadie de la familia es arquitecto. Pero se me fue dando porque conocí en el camino una profesora arquitecta que me inspiró. Y mi mayor logro, ¿saben qué fue? No fue construir ni una torre muy alta, ni un edificio. Yo quería estar en una obra que tuviese una grúa. O sea, yo en Buenos Aires pasaba y de chico miraba grúas por ahí y dije, algún día quiero estar en una obra que tenga una grúa. No sabía, quería ser gruista por ahí. Pero ese es mi mayor logro hoy, trabajar en una obra, o sea, que tiene grúas. Y hoy mi mayor logro también es inspirar a muchos jóvenes. Yo tengo 46 años y trabajo con equipos de estudiantes de arquitectura, que todavía no son, y poder inspirarlos a ellos hoy mi logro pasa por ahí, pasa por generar equipos de chicos jóvenes que los voy inspirando a que agarren tengan el mismo amor por la arquitectura que tengo yo. Fíjate que eso es muy clave para los jóvenes. Hay pocas cosas que nos llenan de mucha felicidad, ya sean chiquitas o grandes. Todo depende de la ambición que tú tengas o lo feliz que seas. Hay muchas personas, incluyéndome, que nos gustaría estudiar este tema y por eso queremos saber a ti qué te hizo interesarte en la arquitectura. Qué bueno. Evan, dijiste una palabra que es fundamental. Dijiste felicidad, dijiste feliz. Yo sé que por ahí va a sonar un poco raro, más allá de las ambiciones. Hoy, mirá, es así, yo estudié la secundaria, tengo un hermano mellizo. Mi mamá nos anotó en la escuela secundaria después de la primaria, con 12 años, en una escuela industrial, acá en Buenos Aires. En esa escuela industrial te recibías de maestro mayor de obras, ¿sí? Para poder construir casas. Cuando terminamos, yo no quería ser arquitecto ni quería seguir estudiando en la facultad, no tenía esa necesidad, era una edad en donde quería divertirme quizás. Y ahí conocí una profesora en el último año de la secundaria que me dijo, ¿qué vas a hacer vos, Daniel? No pretendo estudiar nada. Me dijo, ¿por qué no sos arquitecto? Sos un tipo que se lo ve inteligente, éramos muy aplicados nosotros. Y le dije, ¿pero dónde se estudia eso? Yo no sabía nada. Y me dijo, acá en Buenos Aires hay una universidad pública, la UBA, Universidad de Buenos Aires, que tiene una facultad, la FADU, Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, que queda exactamente enfrente de la cancha del Club Atlético River Plate, del cual soy hincha acá en Buenos Aires, que me quedaba de mi casa como una hora y media de tren. Y fue esa mujer, Liliana Arcuri, arquitecta, que vio en mí la posibilidad de ser arquitecto. Yo hoy se me pone la piel de gallina, chicos, porque es lindísimo encontrarse en el camino un profe, una profe, un tío o alguien que te dé esa posibilidad de ver en vos la necesidad de estudiar. Eso fue lo que me llevó a ser ni familiar ni nada. Yo no había puesto el ojo en ningún edificio hasta ahí. Hasta ahí no era que era un fanático de la arquitectura, ni compraba revistas de arquitectura, ni nada de eso. Yo termino la secundaria y ese título a mí me habilitaba para construir un edificio de 3 pisos. Y yo terminé ahí con 18 años. Y yo sentí que no podía con 18 años, no me sentía preparado para construir un edificio de 3 pisos. Entonces dije, bueno, voy a seguir estudiando, porque creo que ahí estaba el secreto. Y ahí fue que me decidí a hacer la carrera de arquitectura. Ahí empecé. Mi hermano mellizo estudió la carrera de ingeniería civil y ahí vamos a complementarnos. ¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bonita historia! Para mi punto de vista, es muy loco de cómo fue que llegaste a la arquitectura. Hay otras personas que no conocemos nada de este tema y por ello creo preguntarte, ¿cómo podríamos acercarnos a la arquitectura a esta edad? ¿Qué edad tienen ustedes? Yo 14. Yo tengo 13 años. ¡Wow, chicos! Felicitaciones primero. Primero lo felicito. Lo felicito porque plantarse ahí delante de un micrófono y hacer este tipo de preguntas, a mí me llenan de orgullo ver chicos que están. Yo tengo un hijo de 14 años también. Primero, creo que primero y principal, interesarse en la arquitectura y visto desde mi óptica, que hoy me toca estar en obra, en construcción. Yo laburo, le decimos acá, yo laburo con equipos grandes de construcción. A veces en una obra hay 130 personas, 140 personas, operarios de obra, que cada uno de ellos tienen una familia. Yo hoy la arquitectura la veo por la parte humana. Siempre que ustedes puedan pasar por una obra en construcción, no les voy a decir tanto yo que vean edificios lindos, que vean edificios altos. Yo les voy a proponer a ustedes que cuando pasen por enfrente de una obra en construcción, se imaginen toda la gente que está trabajando ahí adentro y la cantidad de familias que tiene esa gente. Y que esa obra, por más que haya una grúa grande, por más que haya maquinaria, la hacen personas. Personas que tienen 2 manos, que van atando un hierro con otro, que van clavando una madera con otro. Es impresionante y es fascinante el hecho constructivo, el hecho de construir. Así que si pueden por ahí pasar por México, no sé cómo será ahí, pero hay un cerco de obra y pueden espiar para adentro, se van a llevar una sorpresa. Yo creo que antes del edificio terminado es muy lindo poder ver el proceso constructivo de una obra. Ver una excavación, ver esos encofrados, ver gente, ver hierros. Es muy lindo eso. A mí me gusta mucho y ver la gente que lo está haciendo. Esto que nos cuentas es muy interesante porque obviamente detrás de cada obra hay algo muy impresionante que cierta cantidad de personas, ya sea mucho o poca, hacen. A veces, incluso hasta las cosas más mínimas se nos hacen difíciles. Pero en este tema, ¿qué es lo más difícil de la arquitectura? Lo más difícil de la arquitectura para mí, chicos, y creo que este tema lo llevo para acá porque es como me toca a mí transitar la arquitectura hoy. Hoy lo más complejo para mí es organizar y hacer interactuar tanta gente en una obra para que el producto terminado del edificio termine en buen puerto, sea una buena obra. Yo siempre tengo una frase: un edificio se va a terminar, tarde más tiempo, menos tiempo se va a terminar. Creo que lo importante es lo que queda dentro de ese edificio. Es el equipo humano que vos formaste y el equipo humano que llevó adelante ese edificio. Y después lo más difícil también es siempre pensar e imaginarse que en ese edificio, por ejemplo, que estás haciendo, va a haber vida después. Después va a haber familias viviendo. Si haces un museo, va a haber gente recorriéndolo. Es un hecho constructivo. Es muy impresionante. Digo, lo más difícil es llevar un dibujo en dos dimensiones, que es un plano, el día de mañana llevarlo a un elemento tridimensional, que es un edificio. Cuando ustedes transitan ese hecho constructivo, es magia. Eso, más allá de que sea trabajo de mucha gente, termina siendo algo mágico. Algo que vos viste en un papel blanco, con líneas negras, y tenía dibujado una puertita y una ventana, y después lo viste construido, y vos sabés que sos parte de eso, y que si vos no hubieses estado en el lugar que estás coordinando, ayudando y aprendiendo, creo que ese leche constructivo es lo más difícil, materializar esos planos de arquitectura. ¡Wow, qué padre! Y lo mejor de esto es de que a ti te gusta hacer eso. Seguimos hablando de arquitectura en Las Mil Puertas. Vamos a escuchar la segunda canción de la tarde. Es una banda argentina que se llama Señor Flavio, con la canción Del Secreto. Y regresamos con Daniel. Las Mil Puertas. Regresamos de escuchar la canción titulada El secreto del señor Flavio, que esperamos que les haya gustado. Continuamos con la entrevista a Daniel, un arquitecto que vive en Argentina y nos está platicando muchas cosas nuevas para aprender. Oye, Daniel, ¿qué es lo que más te gusta de la arquitectura? lo que más me gusta de la arquitectura es formar, hoy es pensar y formar equipos humanos para que lleven adelante un proyecto constructivo. Hoy lo que más me gusta es eso, es elegir el equipo, elegir al jefe o jefa de obra, al sobrestante, imaginarme cómo ese equipo de obra va a estar ahí desde el día que arrancan. Hay obras que llevan 3-4 años, chicos, o sea, yo estar trabajando constantemente en generar el mejor ambiente laboral hoy desde donde me toca, y después saber que estamos, me gusta también pensar en esto, en saber que estamos generando trama urbana. Hoy nos guste más o menos un edificio, nosotros se demuele un edificio quizás más antiguo, que está en malas condiciones, se hace en ese agujero de trama urbana de Buenos Aires, se hace un edificio que si todo va bien va a permanecer durante muchos, muchos años. Y eso es generar un poco de posteridad, pasar el día de mañana con tu hijo, con tu hija por ahí y contarles que uno estuvo involucrado en ese proyecto, de alguna forma queda un poquito de voz en ese proyecto. Eso es lo que me gusta, eso es generar esa trascendencia, haber pasado por ahí. Wow, qué padre que esa sea la mejor parte o la parte que te guste. Y anteriormente nos comentabas de que fuiste a una escuela o una universidad pública que está ubicada en Buenos Aires. Bueno, para muchas personas que intentan saber información sobre escuelas, creo que les ayudaste mucho. Pero, ¿nos podrías decir cuáles son las mejores universidades para estudiar arquitectura? Miren, a mí me toca el corazón hablar de esto porque mi viejo y mi vieja quizás no hubiesen tenido la posibilidad que yo estudie si yo no hubiese accedido a la universidad pública. Hoy estamos, no quiero darle un tinte político, pero hoy estamos pasando quizás por una situación en donde en Argentina la educación pública y de calidad está siendo un poquito maltratada y está siendo un poquito denotada. La Universidad de Buenos Aires, la UBA, es una universidad reconocida mundialmente, y la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, yo me saco el sombrero cada vez que hablan de esa facultad, porque es, creo yo, a nivel nacional en Argentina, es una de las mejores facultades de arquitectura, la Universidad de Buenos Aires. Es una universidad pública donde generaciones como la mía, soy la primera generación de universitarios. Mis viejos no tuvieron la posibilidad de estudiar, sino que se vinieron del campo, vinieron acá y nos dieron a mí y a mis hermanos esa posibilidad gracias a la universidad pública. Así que yo, cuando hablamos de universidad como la UBA, la Universidad de Buenos Aires, para mí no hay. Después hay muchas universidades privadas que se van a dar cuenta que docentes, profesores, arquitectos y arquitectas recibidas que trabajan en la UBA, también trabajan en la Universidad de Belgrano, de Palermo, que son universidades privadas. Pero en cuanto a universidades públicas, en Buenos Aires la UBA tiene una calidad de excelencia. Ya que nos estás hablando de proyectos, de escuelas y de muchas cosas más que son de gran interés para nosotros y también para otras personas que están estudiando esta carrera, ¿tienes un proyecto a futuro? Yo ahora estamos arrancando un edificio de viviendas que es una de las obras más grandes que yo he dirigido. Son 70.000 metros cuadrados, es una manzana. Acá en Buenos Aires es una manzana en la trama urbana. Son 4 calles que tienen 100 metros de largo por calle. Es un barrio en Buenos Aires que se va a hacer un edificio de viviendas que tiene 230 departamentos. Tiene 2 subsuelos, o sea que vamos a excavar 6 metros para abajo. Todos subsuelos de estacionamiento. Y hacia arriba son 8 niveles, 8 pisos. No es tan alta, pero es muy grande, porque es toda una construcción que tiene 400 metros lineales de largo. Imagínense, son como 4 cuadras. Ese proyecto es el que me tiene hoy en vilo, el que me tiene pensando qué gente va a estar trabajando ahí. Tenemos que montar 2 grúas torre. Son 2 grúas de 45 metros de altura por 50 metros de pluma, que es lo que nos facilita a nosotros la posibilidad de levantar materiales pesados desde la calle. Y ya eso vamos a tener ahí, seguramente es una obra de 4 años. Entonces imagínense que yo mi vida la pienso en obras y son 4 años que vamos a tener un pico más o menos de 300 personas, 340 personas trabajando en 2 años más o menos. Así que ese es el proyecto que hoy me tiene contento y un poco nervioso también ahí. Así que en eso estamos, che. Wow, qué padre, la verdad es que se me hace grandísimo y sobre el tiempo que vas a trabajar, pues sí, también me parece mucho. Este tema también es algo de interés o que le interesa a muchas personas. Y pues a ti, ¿qué te gustaría que los jóvenes supieran de la arquitectura? Yo siempre, ¿sabes qué? Hay dos cosas que recomiendo en la vida. Una es ser padre, quien tenga la posibilidad de ser padre o madre, yo siempre lo recomiendo. Mis hijos me trajeron como mucha alegría a mí. Y otra que recomiendo es quien pueda se acerque a estudiar arquitectura. Es una carrera bellísima, pero bellísima. A algunos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos. Es una carrera de 6 años mínimo. Si vos la querés ir haciendo más tranquilo y como yo que vas trabajando en medio, pero sí, yo recomiendo que se acerquen a la arquitectura. Y además porque si lo tienen la posibilidad de, como hice yo, de conocer colegas, gente, amigos que están en tu misma situación. Yo conocí gente que vino del interior de la provincia de La Pampa y de Buenos Aires. Me hice muy, muy buenos amigos. Hoy mi mejor amigo es el padrino de mi hijo, que empezó a estudiar conmigo hace 23 años y tenemos una relación hermosa. Así que yo recomiendo mucho la arquitectura, que estudien arquitectura, es muy lindo. Hay cosas que cambian nuestra vida. Por ejemplo, tú tienes familia, tienes amigos o incluso proyectos que te han emocionado mucho y te han impulsado a seguir en ese trabajo. ¿Consideras que la arquitectura ha cambiado tu vida? ¿En qué aspectos? Sí que cambió mi vida. Sí, hoy yo, viste, a veces uno no sé, vuelve manejando en el auto y se piensa, ¿qué hubiese sido yo si no hubiese sido arquitecto? El cuerpo no me da para ser luchador de lucha libre, así que la arquitectura cambió mi vida. Primero porque es en lo que me levanto y me pongo a pensar, es en lo que por ahí mi hijo me hace preguntas y yo lo traigo a la obra desde muy chiquitito. Le muestro máquinas como retroexcavadoras, lo subo a las máquinas, le muestro grúas y se va como emocionando. Cambió mi vida. Yo, cualquier otra cosa que hubiese hecho, calculo que le hubiese puesto la misma o más pasión o menos pasión. Pero calculo que también es como vos lo encares. Si le pones felicidad, que es algo que vos dijiste hoy, Evan, si te lo tomás con felicidad, yo tengo ese mantra. Cada vez que me levanto a la mañana en mi casa y voy a la obra, digo, hoy la quiero pasar bien, hoy me quiero divertir. Y eso que trabajamos con mucha adrenalina, porque hay trabajo muy peligroso, de altura. Pero trato de divertirme y al final del día trato de decir, bueno, hoy di lo mejor que yo pude dar, lo mejor que yo pude dar. Así que sí, cambió mi vida la arquitectura de alguna forma. No sé qué hubiese sido en otra vida, pero hoy que me tocó ser, volvería a ser arquitecto. Si pudiese nacer y elegir de nuevo, volvería a ser arquitecto, chicos. Wow, qué padre. Y sobre todo de que le enseñas también a tu hijo sobre las máquinas y sobre las construcciones que nos mencionabas que lo llevabas desde muy chiquito. También algunos cantantes se inspiran en muchísimas cosas para hacer sus canciones. ¿Cómo eliges la forma en que diseñas? ¿Te inspiras en algo o te llama a la gente? ¿O te llega a la mente? O me llega a la mente. Es muy linda la pregunta esa. Yo tengo otra pasión, que creo que esto es como un balance. La arquitectura sola, imagínense ustedes, un arquitecto o una arquitecta se conforma por cómo lo criaron, por las creencias que tus viejos te dieron, por la música que escuchaste de chico. A mí me gusta mucho el fileteado porteño, que es un arte argentino y que me nutre de alguna forma. Me gusta mucho la lucha libre. Entonces digo, todas esas pasiones que uno tiene terminan siendo un conglomerado que resultan en lo que sale de tu lápiz. A mí amo dibujar, me gusta mucho dibujar. De hecho, ahora estoy dando clases, también soy profesor de un profesorado y trato de inculcarle eso a los chicos y a las chicas, la alegría de dibujar. Por eso yo cuando me inspiro trato de ser, mi vida es líneas muy fluidas, muchos colores. Cuando dibujo algún proyecto o algo que yo tengo una visión, trato de ser lo más descontracturado posible y comunicar desde el color y las líneas fugaces. Eso me ayuda mucho a mí, pero creo que todo lo que mis pasiones conjuntas son las que me ayudan a pensar un diseño. Muchas gracias por venir, Daniel. Aprendimos varias cosas. Ahora vamos con Romina, que nos dirá de dónde viene la palabra arquitectura según ChatGPT, y regresamos. ¿Qué es según ChatGPT? ¿Qué es según ChatGPT? La palabra arquitectura viene del latín arquitectus, que a su vez procede del griego antiguo arquitectón. Este término griego está compuesto por dos partes, arqui igual a jefe, principal, el que dirige, y tectón igual a constructor, carpintero, artesano. Por lo tanto, originalmente arquitectón significa el maestro constructor o el que dirige la construcción. Con el tiempo la palabra pasó al latín como arquitectus, y de ahí al castellano como arquitectón y arquitectura, entendida no solo como la labor práctica de construir, sino como el arte y técnica de diseñar y edificar. Las mil puertas. Gracias a Romina por contarnos todo lo que dice ChatGPT. Ahora vamos con la triple C o cuéntanos cuáles cuentas. Y Ángel es el indicado. Cuéntanos cuáles cuentas. Cuéntanos cuáles cuentas. Yo soy Ángel y hoy en Cuéntanos cuáles cuentas le tengo que recomendar 5 cuentas sobre arquitectura que tienes que seguir en TikTok. La primera es el Yub 3D Studio. Aquí el ArchiYube nos da tips de una manera fácil de proyectos arquitectónicos. Además, es chistoso y eso siempre nos late. Así que esta cuenta tiene más de 14 millones de seguidores. Seguro que ya lo conocen. La cuenta 2 es el MX. Es una mamá autónoma, lesbiana y arquitecta. Nos enseña sus outfits, a hacer tortillas de harina y a veces habla un poquito de arquitectura. Tiene 375 mil seguidores de TikTok. Número 3 es Altaforma Arquitectos. Esta cuenta está en TikTok. Es un estudio de arquitectura y se concentra en el diseño de interiores. Te enseña el proceso de diseño. Tiene más de 7000 seguidores en TikTok. Y si te gusta el diseño, es la opción. Número 4 es Ricardo, con la cuenta de TikTok con más de 5000 seguidores. Este creador de contenido te platica cosas muy específicas de la arquitectura. Si quieres tener un acercamiento más clavado sobre la arquitectura de Zacatecas, esta es la cuenta. Número 5, la cuenta de Archie Hunters. Se escribe con Archie con Che y Hunters con H. Tiene más de 81 mil seguidores en TikTok y te enseña construcciones muy grandes que al verlas te gustaría estar en algún espacio como estos. Yo soy Ángel, esta es la sección de la Triple C. O cuéntanos cuáles cuentas. Nos escuchamos la próxima semana con recomendaciones chidas en las redes sociales. ¡Adiós! Las mil puertas. Gracias a Ángel por rifarse en la sección de la Triple C. Llegó el momento de despedirnos e invitarlos a escuchar este programa cada semana. Así es, Orlando. Por hoy fue todo, pero antes de despedirnos, agradecemos la participación de este programa a Orlando Martínez, Evan Velázquez, Romina Velázquez, Ángel Bautista en el guión, Luis Hernández y Yasmín Romero como jefa de contenidos. En la operación estuvo David López. Nuestro próximo programa será con otro de los temas que nos parecen interesantes. Este programa se llama Las Mil Puertas. Los esperamos en nuestras redes, Instagram y TikTok como Semillero Creativo Iztapaluca. ¡Adiós! Las Mil Puertas. Transmisión especial de niños y niñas por Semilleros Creativos Iztapaluca. Las Mil Puertas. Facebook, Instagram, TikTok como arroba Radio Faro de Oriente. Y en X como Radio Faro Oriente. La radio comunitaria del oriente de la ciudad.